No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchufar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita, ir por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, pidiendo una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscado de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal, y no estará protagonizado por Andrea de la Garreta, Kuno Becker, Adal Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te va a hacer lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobilario sin Yurka en su nuevo Petit Infonavit. El noticiario no va a poder predecir 48 horas antes quién de los candidatos va a ganar las elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando el poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. TV no va a ser tan relevante, y nadie le va a importar si ya le tronaron el ejote a la protagónica de la novela de las 8, porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de chavos de la calle flameados de Resis ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiuni, cantado por Mijares, Estrella, Jair Cabani y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, o como quitar esos manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque si chocaste el hilo del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gentes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar la molestia y el malestar causado por parásitos. La revolución no se televisará.